Buenas noches. Bienvenidos a una edición especial de Buscando Leones en las Nubes en estos días finales de 2014. Elena Villegas, responsabilizándose de la calidad del sonido, y Alberto Sansegundo, de quien son las ideas en torno a las cuales se estructuran las emisiones, la selección de textos y canciones y la locución ante el micrófono, os saludamos e invitamos a celebrar con nosotros la Navidad con un programa, como digo, atípico por más de una razón y que no será radiado, sino que podréis escucharlo exclusivamente a través de nuestro blog. Esta noche, y en consonancia pues con las festividades navideñas, vamos a escuchar una veintena larga de temas clásicos de esta época del año. Grandes estándares del género, villancicos y canciones populares, rebosantes de muérdago y campanillas, de resplandeciente nieve y acogedoras chimeneas, de alegres renos y bondadosos Papá Noeles, de innumerables regalos, de pavos y dulces y opulentas viandas, y plagadas igualmente de nostalgia y emoción, de ternura y sensibilidad, de apelaciones al amor y la fraternidad universales, de recuerdos y evocaciones de los días de la infancia. Frank Sinatra, Bob Dylan, Linda Ronstadt, Ray Charles, Diana Krall, James Taylor o Ella Fitzgerald son algunos de los grandes músicos que conforman la excepcional banda sonora del programa. Un programa que, con una extensión que casi duplica a la habitual, se estructura en torno a un espléndido cuento navideño de un escritor, el galés Dylan Thomas, del que este año, exactamente el 27 de octubre, hemos celebrado su centenario. La Navidad para un niño en Gales es el título de un relato, con un fuerte componente autobiográfico, que publicó en 2010 la editorial Nórdica, en traducción de María José Chulia García, y que cuenta además con unas magníficas ilustraciones del muy premiado Pep Montserrat. Espero que la emisión, muy tierna y conmovedora, pueda haceros disfrutar de estos días festivos, por otro lado, tan a menudo algo tristes. Por aquellos años, las navidades se parecían tanto unas a otras en aquel remoto pueblo pesquero, navidades carentes de todo sonido excepto del murmullo de voces distantes que sigo oyendo algunas veces antes de dormir, que nunca consigo recordar si estuvo nevando durante 6 días con sus noches cuando yo tenía 12 años o si nevó durante 12 noches y 12 días cuando tenía 6. Christmas time is here. Happiness and cheer. Fun for all that children call their favorite time of year. Snowflakes in the air. Carols everywhere. Joyful memories there. Christmas time is here. We'll be drawing near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Thank you. Christmas time is here. We'll be drawing near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Las Navidades fluyen como una luna fría e inquietante que avanzara por el cielo que abovea nuestra calle de camino al traicionero mar, y se detienen en el borde de las olas de aristas glaciales, verdaderos congeladores de peces, y yo hundo las manos en la nieve y desentierro cualquier cosa que pueda encontrar. Me veo sepultando la mano en ese festivo montón, blanco como la lana y con forma de campana con lengua, que descansa al borde de un mar que entona villancicos, y me vienen a la mente la señora Prócero y los bomberos. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Todo sucedió una tarde de Nochebuena. Me encontraba en el jardín de la señora Prócero con su hijo Jim, esperando a que aparecieran los gatos. Estaba nevando. siempre nevaba en Navidad. Diciembre, en mis recuerdos, era blanco como Laponia, aunque sin renos. Pero sí había gatos. Con las manos envueltas en calcetines, pacientes, heladas y con callos, esperábamos a los felinos para tirarles bolas de nieve. Lustrosos y grandes como jaguares, con unos bigotes horribles, salivando y gruñendo, se deslizarían sobre los blancos muros del jardín trasero, avanzando furtivamente. Mientras Jim y yo, cazadores de ojos de lince, tramperos vestidos con gorros de piel y zapatos mocasines procedentes de la bahía del Hudson, allende Mumbles Road, apuntaríamos al verde de sus ojos y les tiraríamos las bolas. Bells will be ringing, sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Christmas by New Year's night. Friends and relations send salutations as sure as the stars shine above. But this is Christmas, Christmas, my. Los gatos eran muy listos y no aparecían nunca. Nosotros, cual tiradores árticos calzados como esquimales, estábamos tan quietos en el silencio amortiguado de las nieves eternas, eternas del miércoles anterior, que ni siquiera oímos el primer grito de la señora Prócero que surgió de su iglú al fondo del jardín. O si lo oímos, lo confundimos con la lejana provocación de nuestro enemigo y presa, el gato polar del vecino. Sin embargo, el tono de voz aumentó rápidamente. ¡Fuego! Gritó la señora Prócero mientras golpeaba el gong que se usaba para avisar cuando la cena estaba lista. and wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby cry. He tried hard to help me, you know, he put me at ease, and he loved me so not, he made me weak in the knees. I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I got a lost the best baby that I ever had. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my Salimos corriendo hacia la casa atravesando el jardín con las bolas de nieve en los brazos. Efectivamente salía humo del comedor. La señora Prócero anunciaba la ruina como los pregoneros de Pompeya, y el gong seguía resonando. Esto era mejor que todos los gatos de Gales dispuestos en fila sobre el muro. De un salto, entramos en la casa cargados con las bolas de nieve y nos paramos ante la puerta de la habitación, que permanecía abierta. El cuarto estaba lleno de humo. Verdaderamente, algo se estaba quemando. Quizá fuera el señor Prócero, que tenía la costumbre de echarse allí una cabezada con un periódico sobre la cara después de comer. Pero no, él estaba en medio de la habitación exclamando «¡Qué navidades tan buenas!», mientras aventaba el humo con una zapatilla. «¡Llamen a los bomberos!», gritaba la señora Prócero mientras golpeaba el gong. «No van a estar», decía el señor Prócero. «Es Navidad». City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you'll hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. City street lights, even stop lights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all, there's the bustle you'll hear. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Las llamas no se veían, solo había nubes de humo, y en medio de estas se encontraba el señor Prócero de pie, agitando su zapatilla, como si fuera el director de la orquesta. «¡Hagan algo!», dijo. En ese mismo instante, lanzamos todas las bolas de nieve hacia el humo. Yo creo que no le acertamos al señor Prócero, y salimos corriendo de la casa en dirección a la cabina de teléfono. «Vamos a llamar también a la policía», dijo Jim. «Y a la ambulancia. Y a Ernie Jenkins. A él le gustan los fuegos. Pero solo llamamos a los bomberos», que llegaron poco después en su camión. Aparecieron tres hombres altos con sus cascos puestos y metieron una manguera en la casa. El señor Prócero salió justo a tiempo, antes de que abrieran el grifo. Posiblemente nadie haya vivido una noche buena con tantos avatares. There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun, where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow of the evening. Peace when the day is done. If I go there real late, let my mind meditate on everything to be done. If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. Don't have to worry none. When you find peace of mind, leave your worries behind. Don't say that it can't be done. With a new point of view, life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Peace is for everyone. Peace is for everyone. Y después de que los bomberos, que aún permanecían en la habitación mojada y humeante, cerraran la manguera, la tía de Jean, la señora Prócero, bajó las escaleras y les miró fijamente. Jean y yo esperábamos, entretanto, muy quietos, para oír qué les decía. Ella siempre tenía la frase adecuada. Se quedó mirando a los tres bomberos, que estaban ahí de pie, tan altos y con sus cascos brillantes en medio del humo y de las cenizas y de las bolas de nieve que empezaban a derretirse. Y dijo, ¿les gustaría leer algo? Some come to my side. tell me that Jesus he said to say hi. Hace muchos, muchos años, cuando yo era un crío, cuando había lobos en Gales y los pájaros del color de las enaguas de franela roja se marchaban a toda prisa sobrevolando las colinas con forma de arpa, cuando cantábamos y nos revolcábamos toda la noche y todo el día en cuevas que olían como las tardes de los domingos en los fríos y húmedos salones de las casas de campo, y perseguíamos con las quijadas de los diáconos a los ingleses y a los osos, antes del motor de explosión, antes de la rueda, de las yeguas con cara de duquesa, cuando montábamos a caballo sin silla por las suaves y alegres colinas, entonces nevaba sin cesar. Pero aquí aparece un niño que va diciendo: el año pasado también nevó. Hice un muñeco de nieve y mi hermano lo tiró, y yo tiré a mi hermano, y después nos dieron la comida. Ahora bien, aquella no era la misma nieve, creo yo. Nuestra nieve no solo caía a cubos del cielo, sino que cubría el suelo como un chal, y flotaba, y se acumulaba en los brazos, las manos y el cuerpo de los árboles. La nieve crecía de la noche a la mañana sobre los tejados de las casas como un musgo puro y viejo. Cubría minuciosamente los muros como hace la hiedra, y se depositaba como una muda y entumecida tormenta de blancos pedazos de postales navideñas sobre el cartero que abría la verja. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and help yourself a merry little Christmas now. Thank you. ¿Había también carteros? Con los ojos lacrimosos, las narices como cerezas a causa del viento, y unos mitones puestos, caminaban hasta las puertas sobre sus anchos y congelados pies. Y la nieve crujía a su paso. Entonces, llamaban con unos modos muy varoniles, pero todo lo que los niños oían era el sonido de las campanas. ¿Quieres decir que cuando el cartero llamaba a la puerta, toc, toc, sonaban las campanas? Quiero decir que las campanas que los niños oían sonaban en su interior. Yo solo oía truenos algunas veces, pero nunca campanas. También sonaban las campanas de la iglesia. ¿En su interior? No, no, no. Me refiero al campanario, que aunque era negro como un murciélago, estaba teñido de blanco por la nieve, y en él repicaban obispos y cigüeñas, y anunciaban sus noticias por el vendado pueblo, por la congelada espuma de las colinas de polvo y de helado, por el crepitante mar. Era como si en Navidad todas las iglesias retumbaran de júbilo bajo mi ventana, como si las veletas con forma de gallo cacarearan sobre nuestra valla. Pero vuelve a los carteros. No eran más que simples carteros, encantados con sus caminatas, con los perros, con las navidades, con la nieve. Llamaban a las puertas con los nudillos morados. La nuestra tiene una aldaba negra. Y después se quedaban sobre la alfombra blanca que daba la bienvenida en los diminutos porches. Respiraban con fuerza y resoplaban, formando fantasmas con su aliento. Y pasaban de un pie a otro dando saltitos, como los niños que quieren salir. Y entonces los regalos. Llegaban después del aguinaldo. Y el cartero, aterido, con la nariz colorada y en forma de botón, bajaba haciendo eses por el camino de la congelada y rutilante colina por el que nosotros nos deslizábamos encima de una bandeja de té. Iba con las botas llenas de hielo, como un hombre con zuecos de pescadero. Sacudía su bolso como si fuera la joroba de un camello congelado. Vertiginosamente doblaba en la esquina sobre un pie con gran rapidez. Y cuando te dabas cuenta, Dios mío, había desaparecido. Vuelve a los regalos. Estaban los regalos útiles. Tapabocas de los antiguos tiempos de los carruajes. Mitones hechos para perezosos gigantes. Bufandas de cebra fabricadas con un material como la goma sedosa que se estiraban hasta las polainas. Deslumbrantes boinas escocesas hechas de varias telas como las fundas de las teteras. Y gorros de disfraz de conejo y pasamontañas para las víctimas de las tribus reductoras de cabezas. Las tías, que siempre usaban prendas de punto en contacto directo con la piel, dejaban ásperos chalecos de lana con pelo. Y entonces te preguntabas cómo les podía quedar a ellas piel alguna. Y una vez me encontré un morral de los caballos, hecho a crochet por una de mis tías, la cual, desafortunadamente, no volvió a relinchar entre nosotros. Y libros sin dibujos sobre los que los pequeños, a pesar de estar avisados con «eso no se hace», patinarían en el estanque del granjero Gilles. De hecho, un día lo hicieron y terminaron hundiéndose. Y libros que contaban todo sobre la avispa, excepto el porqué. Come, let us adore. Sigue ahora con los regalos inútiles. Bolsas con muñequitos de gomita húmeda de muchos colores, y una bandera doblada, y una nariz falsa, y una capucha de conductor de tranvía, y una máquina que picaba billetes y tocaba una campana. Nunca una onda. Una vez, debido a un error que nadie pudo explicar, un hacha pequeña. Y un pato de goma que cuando lo apretabas, emitía un sonido que no parecía el de un pato, sino más bien un mu que más asimilaba al maullido que podría emitir un gato ambicioso, deseoso de convertirse en vaca. Y un cuaderno de dibujo en el que podía pintar la hierba, o los árboles, o el mar, o los animales, del color que se me antojara. Y las ovejas azul cielo brillante siguen rumiando inalterables en un campo bermellón, bajo unos pájaros amarillentos que tienen el pico de los colores del arco iris. Caramelos duros y blandos de tofe, de dulce de leche y variados, caramelos crujientes, de menta, galletitas, helados, mazapán y dulce de café con leche galés para los galeses, y tropas de brillantes soldados de lata que si bien no podían luchar, podían correr perfectamente, y juegos de mesa, y sencillos mecanos para ingenieros en potencia, con todas las instrucciones. Sí, serían sencillos para Leonardo. Y un silbato para que ladren los perros y despierten al anciano de la puerta de al lado, que entonces comienza a golpear con el bastón en su pared y termina tirando el cuadro de la nuestra. Y una cajetilla de cigarros. Te ponías uno en la boca y te quedabas en una esquina de la calle esperando en vano durante horas a que una anciana te regañara por fumar, momento en el cual le dabas un bocado con una sonrisita. Y después venía el desayuno bajo los globos. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really, really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, oh, oh, let it snow, let it snow, let it snow. Y venían tus tíos, como pasa en casa. En Navidades siempre venían algunos tíos, siempre los mismos. Y todas las mañanas, por Navidad, con el silbato de molestar a los perros y los cigarros de azúcar, yo escudriñaba la tapizada ciudad, buscando las noticias del mundo en miniatura. Y siempre encontraba algún pájaro muerto al lado de la oficina de correos, o junto a los columpios abandonados y teñidos de blanco. Quizá un petirrojo con todos sus brillos apagados, menos uno. Hombres y mujeres volvían de misa abriéndose camino con palas entre la nieve, con las narices coloradas como si hubieran salido de la taberna, y con las mejillas curtidas por el viento. Se apiñaban, todos albinos, juntando sus compactas y discordantes plumas negras para hacer frente a la nieve hostil. El muérdago colgaba de las abrazaderas del gas en todos los salones. Junto a las cucharillas de postre había jerez y nueces y botellas de cerveza y galletas crujientes. Y los gatos, con sus abrigos de piel, observaban el fuego. Y el rescoldo, acumulado en un gran montón, lanzaba chispas. Todo estaba listo para las castañas y los atizadores calientes. Algunos de los hombres, los más obesos, tíos míos casi sin ninguna duda, se sentaban en los salones, se quitaban los cuellos de las camisas y saboreaban sus nuevos puros sujetándolos pensativos con el brazo estirado. Se los llevaban de nuevo a la boca, tosían un poco y volvían a sujetarlos otra vez como esperando a que explotaran. Y algunas de las tías, las más enjutas, a quienes echaban de la cocina o de cualquier sitio que tuviera que ver con la comida, se sentaban en el mismo borde de la silla, muy dignas y tiesas, con miedo a romperse, como las copas y las salseras desgastadas. No había muchos que se atrevieran aquellas mañanas a caminar por las calles llenas de montones de nieve. Había un anciano que siempre con un sombrero hongo beige y guantes amarillos, y en esta época del año con polainas para la nieve, daba siempre un paseo hasta el blanco campo de bolos a buen ritmo, ida y vuelta, y lo hacía tanto con lluvia como a pleno calor, fuera el día de Navidad o el del juicio final. Alguna vez vi a dos jóvenes lozanos, con sendas pipas, grandes y candentes, sin abrigos y con las bufandas al viento, que paseaban despacio y sin hablar hasta el desamparado mar para abrir el apetito, para airear los malos humos, quién sabe, o con la intención de meterse en las olas, hasta que no quedara nada de ellos, salvo las dos espirales de humo de sus inextinguibles pipas. Entonces me marché a casa rápidamente, y los aromas a salsas de cenas ajenas, el olor a ave, a coñac, a pudín y a carne picada, comenzaron a llegar serpenteantes hasta mis orificios nasales, cuando de un montón de nieve que había a un lado de la carretera, salió un chico que era mi viva imagen. Llevaba un cigarro con la punta rosa y le quedaban restos de un ojo morado. Arrogante como un ave pequeña, me miró de reojo. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even think it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, "Rudolph, with your nose is so bright, Won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved it. As they shouted out with glee, they said, Rudolph, your red-nosed reindeer, you'll go down in history. Shouted out with glee. You should have heard him. Rudolph, your red-nosed reindeer, you'll go down in history. Well, Rudolph, Rudolph, Rudolph, the red-nosed reindeer. Rudolph, Rudolph, the red-nosed reindeer. Rudolph, oh, you'll go down in history. Me pareció tan odioso, tanto por su aspecto como por los sonidos que emitía, que estuve a punto de ponerme en la boca mi silbato para perros y borrarle de la faz de la Navidad. Cuando de repente, guiñando su ojo amoratado, introdujo en la boca su silbato y sopló de una manera tan estridente, tan alto, tan exquisitamente alto, que sin duda a lo largo de toda la nevada calle por la que retumbó aquel sonido, las caras voraces se asomaron a las ventanas profusamente adornadas, pegándose contra los cristales con sus cachetes llenos de ganso. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Para cenar había pavo y pudín flambeado. Y después de la cena los tíos se sentaron junto al fuego, se desabrocharon los botones, colocaron sus grandes y sudorosas manos sobre las cadenas de los relojes, refunfuñaron un rato y se quedaron dormidos. Madres, tías y hermanas correteaban de aquí para allá, llevando las soperas. La tía Bessie, a la que ya había asustado dos veces con un ratón de cuerda, gimoteaba junto al aparador mientras se bebía un vino de saúco. El perro estaba vomitando. La tía Dowsy se tuvo que tomar 3 aspirinas, y la tía Hannah, a la que le gustaba el oporto, permanecía en medio del patio trasero, inaccesible por la nieve, cantando como un zorzal de gran pechera. Yo inflaba los globos para comprobar lo grandes que podían llegar a ser, y cuando estallaban, cosa que hacían uno tras otro, los tíos daban un bote y murmuraban. Aquella tarde, abundante y pesada, mientras los tíos resoplaban como vallenatos y la nieve seguía cayendo, yo me senté entre festones y lámparas chinas, mordisqueando unos dátiles, tratando de hacer el prototipo de una fragata, siguiendo las instrucciones para ingenieros en potencia. Pero terminé por construir algo que podía confundirse con un tranvía marino. I'm dreaming, dreaming of a white Christmas, you're just like the one that I used to know. Honey, it's where the treetops glisten, little bitty children. They'll try to listen to hear for the sleigh bells that are ringing in the snow. I wanna tell you one more time what I'm thinking about. I dreaming of a white Christmas. I want you to know, Mayo Day, Mayo Day, it's so merry, merry and bright. Oh, darling, I wish all of them one more thing, and may all of your Christmas and Christmases be so white. I'm dreaming of a white. I'm dreaming of a white Christmas. Otras veces salía rechinando con mis brillantes botas nuevas al mundo de las nieves. Continuaba hasta la colina que había junto al mar. Buscaba a Jim y a Dan y a Jack, y caminábamos en silencio a través de las calles tranquilas, dejando unas grandes y profundas huellas sobre las ocultas aceras. Apuesto algo a que la gente cree que han pasado unos hipopótamos. ¿Qué harías si vieras un hipopótamo bajando por nuestra calle? Haría esto, ¡pam!, le arrojaría sobre los rieles y le echaría rodando colina abajo para después hacerle cosquillas debajo de la oreja. Él menearía la cola. ¿Qué harías si vieras dos hipopótamos? Cuando pasamos por la casa del señor Daniel, vimos a los hipopótamos con los costados de hierro que se dirigían hacia nosotros, bramando, golpeándose y rechinando por la nieve resbaladiza. Dejémosle al señor Daniel una bola de nieve en su buzón. Mejor escribamos algo en la nieve. Escribamos: el señor Daniel se parece a un spaniel corriendo por su pradera. Dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you. Otras veces caminábamos por el litoral nevado. ¿Los peces podrán ver que está nevando? El cielo, silencioso y encapotado, se deslizaba suavemente hasta el mar. Ahora nos habíamos convertido en unos viajeros cegados por el reflejo de la nieve, perdidos en medio de las colinas del norte, cuando vimos a unos perros inmensos con papada y un barril colgando del cuello que venían hacia nosotros despacio, en desorden, recitando Excelsior entre ladridos. Volvimos a casa por unas calles solitarias en las que solo había algunos chicos manoseando con sus dedos rojos y desnudos la nieve repleta de rodaduras. Nos silbaron, pero mientras caminábamos con esfuerzo colina arriba, sus voces fueron desapareciendo entre los graznidos de los pájaros del puerto y las sirenas de los barcos que estaban en medio de la erizada bahía. Y después, a la hora del té, los tíos se mostraban alegres, y en el centro de la mesa aparecía la tarta glaseada como una lápida de mármol. La tía Hanna echaba ron al té, por aquello de que una vez al año no hace daño. Whatever happened to Christmas? It's gone and left no traces. Whatever happened to the faces all aglow? Whatever happened to Christmas? Christmas way of living. Whatever happened to the giving, the magic in the snow? Remember the sights and the smells and the sounds, and remember the cheery call. Happened to it all? Whatever happened to Christmas? The bells in the streets are ringing. Whatever happened to the singing? The song we used to know. Whatever happened to Christmas? And when it disappeared from view, where was I? And whatever desenvolvemos ahora las increíbles historias que contábamos junto al fuego, mientras la luz de gas burbujeaba como un buceador. Los fantasmas ululaban como los búhos en aquellas largas noches en las que no me atrevía ni a mirar sobre mi hombro. Los animales se ocultaban en los chiribitiles que había debajo de la escalera, y el contador del gas avanzaba. Tic, tic, tic. Y recuerdo una vez que fuimos a cantar villancicos, en la que no se asomaba ni una rodajita de luna que alumbrara las calles vacías. Al final de una carretera muy larga, había un camino que llevaba a una casa enorme, y aquella noche nos tropezamos con la oscuridad del camino, todos aterrados, todos con una piedra en la mano por si acaso, todos demasiado orgullosos para decir ni una sola palabra. El viento soplaba a través de los árboles y hacía ruidos como los de los abominables hombres primitivos que resuellan en las cavernas, con sus patas posiblemente palmeadas. Alcanzamos la casa. Era una mole negra. Thank you. ¿Qué vamos a cantarles? ¿Hark the Herald? No, dijo Jack. Mejor el buen rey Wenceslao. A las tres. Una, dos y tres, y comenzamos a cantar. Nuestras voces sonaban alto y aparentemente distantes en la oscuridad tapizada por la nieve, alrededor de aquella casa habitada por alguien a quien no conocíamos. Nos mantuvimos juntos, los unos pegados a los otros, cerca de la lóbrega puerta. El buen rey Wenceslao miraba hacia afuera, en la fiesta de San Esteban, y después, una vocecita seca, como la de alguien que no ha hablado durante mucho tiempo, se unió a nosotros. Una voz susurrante, áspera y discordante, que sonó desde el otro lado de la puerta. Una voz baja y desapacible, que surgió de la cerradura. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Boom, boom, boom, boom. Santa boom, baby, boom, forgot to mention boom, boom, one boom, little thing, boom, a ring. Boom, boom, boom. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight. Y cuando paramos de correr, estábamos ya enfrente de nuestra casa. El salón estaba precioso. Los globos flotaban bajo las botellas de agua caliente de las lámparas de carburo. Todo estaba en orden de nuevo y la ciudad relucía. «A lo mejor era un fantasma», dijo Jim. «A lo mejor era un troll», dijo Dan, que siempre estaba leyendo. «Vamos adentro a comprobar si queda algo de gelatina», dijo Jack. Y eso fue lo que hicimos. Thank you. loads of joy on his sleigh. This time of the year, when Christmas is near. En la noche de Navidad siempre sonaba algo de música. Un tío tocaba el violín, un primo cantaba Cherry Ripe y otro tío Drake's Drum. En nuestra pequeña casa hacía mucho calor. La tía Hannah, que se había pasado al vino de chiribías, cantó una canción sobre los corazones heridos y la muerte, y después otra en la que decía que su corazón era como el nido de un pájaro, y después todos volvieron a reír, y después yo me fui a la cama. Mirando a través de la ventana de mi dormitorio la luz de la luna y la nieve interminable del color del humo, pude ver las luces de las ventanas de las otras casas que había en nuestra colina y escuchar la música que surgía de ellas en aquella noche larga y tranquila. Apagué la lámpara de gas y me metí en la cama. Dediqué algunas palabras a la cercana y santa oscuridad y después me dormí. Silent night, holy night. All is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. La contenida versión de Silent Night, nuestro Noche de Paz, en la grave voz de Johnny Cash, pone fin a esta especial emisión navideña de Buscando Leones en las Nubes. en la larga hora y media del programa, habéis podido escuchar algunos temas clásicos de la Navidad en las interpretaciones de David Benoit, Ella Fitzgerald, Keith Anderson, Linda Ronstadt, Bob Dylan, Nora Jones, Lyle Lovett, Diana Krall, James Taylor, Martina McBride, Aaron Neville, Tracy Thorn, Ray Charles, Carpenters, Otis Redding, Amy Mann, Frank Sinatra, Claudine Longet, Eartha Kitt, Diane Reeves y el citado Johnny Cash. Sus magníficas recreaciones de los más conocidos estándares vinculados a estas fiestas han aparecido entre fragmentos de un muy tierno cuento del escritor galés Dylan Thomas, al que aprovechamos para homenajear cuando se cumplen ahora, concretamente el pasado 27 de octubre, los 100 años de su nacimiento. El relato, lleno de poesía y sensibilidad, de ternura y humor, se titula La Navidad para un niño en Gales y fue publicado hace 4 años por la editorial Nórdica, en traducción de María José Chulia, ilustrado por Pep Montserrat. Espero que hayáis disfrutado de la emisión. Os deseo también, en estos días postreros del año, que paséis unas excelentes fiestas y que tengáis un muy fructífero 2015. Dentro de un par de semanas, el 12 de enero, volveremos con vosotros, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable último de Buscando Leones en las Nubes. ¡Feliz año a todos! ¡Adiós! Can I see? Can I have been good? Yeah, because.